noches, ¿cómo les va? Juan Carlos Preus los saluda en esta noche tan linda, tan especial, para escuchar muy buena música, estar entre amigos. Herbie. Hola, buenas noches. Herbie Berati, nuestro gran amigo. Luisito sigue en controles. Bueno, arrancamos a todo pito, todo sin amigo. Muy bueno lo que escuchamos recién. Bueno, eso es eso jazz de verdad. ¿El jazz te gusta? Bueno, un poquito de fusión. Ustedes recordarán, algunos, los que nos siguen desde hace algún tiempo, los que no, bueno, les contamos. Así como la semana pasada abrimos con Michel Petrucciani, recordándolo, dado que él falleció un 6 de enero, momento en que, o época en la que nosotros estábamos de receso veraniego. Eso fue ya desde el año 99 hasta la fecha. Después se sumó, lamentablemente, Michael Brecker, el 13 de enero del 2013, falleció víctima de leucemia, este gran saxofonista, uno de los más grandes saxofonistas y de los más influyentes de la etapa de la época contemporánea, entre los saxofonistas, ¿no? Y es así que el segundo programa del año se lo dedicamos a la música, a la memoria de este gran intérprete, que el 29 de marzo, ahora en pocos días más, hubiera cumplido, de haber permanecido con vida, 69 años. Uno de los músicos más impresionantes de los larguísimos años, de los últimos años. Siempre comentamos que la crítica lo ubica en la terna de los músicos más influyentes, de los saxofonistas más influyentes de toda la historia del jazz, junto a Charlie Parker y John Coltrane. Después de, estaba leyendo también algo por ahí, después de Wayne Shorter, ese músico de esta época reciente, más influyente de todos los saxofonistas, o sobre los saxofonistas modernos y contemporáneos. Michael Brecker, Tales from the Hudson, publicó el sello Impulse el 17 de junio del año 1996. Ustedes habrán escuchado el sonido inconfundible de la guitarra de Pat Metheny, Jack Dejonen de la batería, Dave Holland en el contrabajo, Don Alias en percusión y al piano Joey Calderazzo. En la mayoría de los temas, McCoy Tyner se sienta en el taburete en dos de los temas. El propio Michael, saxo tenor. Bueno, Jack Dejonet en la bata, Pat en la guitarra, Dave Holland en el contrabajo. Viejos amigotes de larguísimos, de tantísimos años, han grabado este disco realmente fenomenal. El último corte que escuchamos recién, Cabin Fever, es un tema que, por aquella época, estamos hablando del 96, publicado en 96, nominado al Grammy al año siguiente, ganó en dos de las categorías en las cuales estaba nominado, al mejor solo de jazz instrumental, por este mismo tema que escuchamos recién, y al mejor álbum instrumental de jazz individual o en grupo. Dos Grammy para este Tales from the Hudson, con todas estas figuras realmente notables, ¿eh? Vos sabés que su último disco, Peregrinación, se los prometo para la semana que viene o la otra, ocurrió un hecho muy paradójico, ¿no? Que fue el primer disco, su último disco en vida, pero el primer disco en donde él compuso absolutamente todos los temas. Bueno, se los debo para la semana que viene, Peregrinación. Michael Brecker, Tales from the Hudson, Impulse, 17 de junio, año 1996. Bien, vamos con los teléfonos de la radio. 424-267, 421-754. También tenemos una comunicación mediante WhatsApp. El WhatsApp 155-84-646, pero era más fácil decir 15-58-46-46, no sé por qué unir los números de forma diferente. Yo me olvido, al toque nomás. Y yo, si no los leo acá, que están grandotes, no lo recuerdo. Y bueno, estamos en vivo en nuestra página web, aldemedianoche.com.ar, y en nuestro perfil de Facebook, publicando la data de los discos. Que salió un poquito tarde la publicación. Culpa mía, tuve un problema con la... Bueno, con y la yo clave. Acabo de llegar, un viaje de loco desde Buenos Aires hasta aquí. Literalmente, me acabo de bajar, pero me acabo de bajar. No sé cómo tengo la espalda. Bueno. Bien, bueno, estaba en el perfil de Facebook publicando las tapas de los discos y la información. Aquellos que quieren estar bien por ahí. Y también nos comunicamos a través del perfil de Facebook con el chat. Bien. Un beso enorme a todas las chicas y a las mujeres. Gracias. En el Día de la Mujer. Vamos a escuchar ahora a una gran mujer, muy linda ella, siempre lo digo, pero lo que quizás más nos interese es el talento como compositora, como instrumentista, como productora también. Hablamos de Esperanza Spalding, que acaba de publicar, sobre fines del año pasado, 13 de diciembre del año pasado, 2017, para el sello Concord, Exposición. ¿Por qué lo de exposición? Porque una cosa realmente muy, muy, muy loca. ¿Qué fue lo que hizo? Se propuso compartir con absolutamente todos aquellos interesados en compartir, ¿sí?, esta cosa de la grabación de un disco, de que cada uno a través del Facebook Live pudiera seguir paso a paso durante 3 días, 77 horas de transmisión ininterrumpida, en donde ella puso así a la consideración de todos cómo es esto de la producción de un disco, la grabación y fundamentalmente la improvisación, porque, bueno, improvisación, seguramente debe haber tenido todas las ideas en la cabeza y algunos ensayos con sus músicos, pero ciertamente ella confiesa que fue un acto de pura improvisación estas 77 horas en donde se grabó y se transmitió absolutamente todo, no solamente la música sino que las charlas, el descanso, menos las veces que fue al baño, pero todo se pudo ver durante 77 horas ininterrumpidas para este Exposure, un disco realmente lindo, un álbum doble con una cantidad enorme de músicos que ya te voy a contar. Vamos a escuchar el tema que más a mí más me gustó, pero bueno, una experiencia, yo lamentablemente me lo perdí, ¿no? La transmisión fue en septiembre, el 12 de septiembre, por espacio de 3 días consecutivos, este Exposure por la bella y talentosísima Esperanza Spalding. Thank you. down each wish you make. Children now splash in the fountain. The coins we have counted are laid on a plate to feed them on. Bien, el concepto original de la propia esperanza es que absolutamente cada cosa que nosotros aprendemos, vemos, hemos leído, visto, escuchado, parte de una idea, ¿no? O de una imagen mental, o de una captura mental, ¿no? De ahí que la idea de la propia esperanza es abrir su mente para que todos los demás puedan acercarse un poquito a las imágenes que ella misma ha ido construyendo, fundamentalmente en este proceso creativo llevado a cabo durante 3 días, 77 horas de permanente y continua transmisión en vivo. Ella dice: preveo que crear ante una audiencia en vivo agregará emoción e inspiración adicional. Conocer a alguien mientras los estás viendo y lo estás escuchando, lo que estás haciendo, parece conjurar una especie de energía. No puede fallar, dice ella. La necesidad de seguir adelante porque estamos en vivo dibuja otra profundidad de instalación creativa que no puede ser alcanzada como cuando sabes que podés intentarlo de nuevo mañana. Algunas horas de ensayo, ella misma le comenta que algunas horas de ensayos y de poco tiempo que ha tenido para escribir algunas líneas y algunas letras, no pueden garantizar de por sí un éxito total. Así que fue una experiencia realmente formidable. Está muy, muy contenta de haber logrado lo que logró. El disco es realmente fenomenal, como todo lo que ha hecho ella en los últimos en las últimas publicaciones. 7.777 copias de este disco. 77 horas fueron las que se transmitieron, así que una edición limitada de 7.777 CDs. El embalaje va a incluir un pedacito de papel real, en donde ella, ahí sobre, se puede ver, ustedes pueden verlo, entran a la página de Esperanza Spalding y pueden ver esos papeles así tipo madera, donde ella fue escribiendo notas musicales y letras. Un pedacito ahí, crack, ¿no? Para cada uno de los 7.777 discos que se van a poner, que ya se han puesto a la venta, sobre fines del año pasado. Lindísimo, ¿eh? Exposición, Esperanza Spalding, Concord, Jazz, el 13 de diciembre, año 2017. Esperanza, voz, bajo acústico, eléctrico, kalimba, Robert Glasper, el pianista, el gran pianista, en el track número 3, que es el que escuchamos recién, Happy in Penis, Lala Hathaway, la gran cantante, hace voces en el corte 5, Andrew Bird también, ¿quién más? Matthew Stevens en guitarra, alguno que conozcamos, alguno que sepamos todos, ¿no? Bueno, nada más. Personal adicional, Fernando Lodeiro, ¿quién más? Bueno, ninguno más que podamos conocer. Muy bien, lindísimo, ¿eh? Realmente muy, pero muy, muy, muy lindo. Prometido como disco completo, para algún disco completo de estos que vengan ahora. No prometa si no va a cumplir. A propósito, bueno, prometí cumplir, ¿eh? El martes pasado salió lo de After the Fall, el último lanzamiento, una vieja grabación hecha en el año 98 del Keith Jarrett Trio, inédita. Bueno, ¿viste que algo cumplo? Sí, algo es algo. Vamos a saludar a los que están acá paseando por el perfil de Facebook. Roberto Pride Bailo, que le gustó lo de Michael Brecker y lo de Esperanza Spalding. También está Marcelo Alejandro Ascona Preus, familiar tuyo. Sí. Y Luisito, sí, también está, perdón, está acá con aprendido el Facebook. Muy bien. Es WhatsApp 15-58-46-46. Ay, ya. No. Teléfono ventas 42-4267 42-1754. ¡A la pelotita! Bueno, chivo para la radio. Bien, pasamos al blues. Disco nuevo. Ajá. Disco nuevo, no tan nuevo, de septiembre, 29 de septiembre del año pasado. Tommy Castro and the Pan Killers, ya han pasado bastante tiempo por acá. El último disco, Stomping Ground. Un trabajo bastante variado, no solamente fincado en el blues, sino soul, rock, blues, bastante variado, con invitados especiales, David Hidalgo y Mike Seaton en guitarra. David Hidalgo, ¿qué? ¿Quién es David Hidalgo? David Hidalgo. Hidalgo. Ni idea. Bueno. Bueno, y el armoniquista Charlie Musselwhite, el famosísimo armoniquista Charlie Musselwhite, un disco realmente interesante. Tommy Castro, que tiene una larga trayectoria, debe tener como 20 con discos. Sancho Panza no tiene nada que ver. Castro no. Digamos, tiene una vasta discografía, ya casi 20 discos en su haber. Parece más joven, tiene 62 años, nacido en California. La verdad, por el aspecto, se mantiene muy, muy bien. Así que, bueno, vamos a escuchar un poquito de este disco que decíamos, publicadito en septiembre del año pasado. Stomping Ground, y vamos a escuchar justamente un tema que interpreta junto al armoniquista Charlie Musselwhite, que se llama Live Every Day. Live every day. Tell somebody that you love them. Sell what you don't need. Call up an old friend now. Do a good deed. fix that old car, man, that you love so much. Go for a walk in the country, take a picnic lunch, live every day like it's the last one of your life. One of these days, brother, you're gonna be right. Get in your car, man. Drive from coast to coast. See which one of those towns that you dig the most. Throw yourself a house party. Invite everybody you know. Stop and smell the roses. Things nice and slow. Live every day like it's the last one of your life. One of these days, brother, you're gonna be right. Collecting dust, go on a blues cruise, go on a debt if you must. You gotta live every day like it's the last one of your life. One of these days, brother, you gonna be right. I ain't lying. Bien, ahí estamos escuchando a Tommy Castro and the Painkillers en su último disco, publicado en septiembre del 2017. El tema que escuchábamos junto a Charlie Musselwhite, Live Every Day. Decíamos David Hidalgo, que no me salía, era uno de los integrantes de Los Lobos. Me preguntabas a mí. David Hidalgo, te di una patita. David Hidalgo, que fue parte de Los Lobos, también estuvo tocando allá con Hanif Heath. Bueno, también tiene una larga trayectoria como guitarrista. También muy invitado David Hidalgo en estos festivales que hacía Clapton. Uh-huh. Los Crossroads Guitar Festival. Uh-huh. La mayoría estuvo este guitarrista y cantante. Bien, pasamos al jazz. Pasamos al jazz, algo parecido. Otro gran guitarrista, este sí que es un gran guitarrista, aunque para mi gusto, algunas veces hemos estado un poquitito peleados, a él no le calientan nada, ¿viste? No se enteró, además. No, ni se enteró. Lo que pasa que, para mi gusto, se ha reiterado durante mucho tiempo, hablamos de Aldi Meola, un gran guitarrista, gran compositor, sobre todo, muchísimo más, como instrumentista, aunque él se ha propuesto cambiar esta dualidad o esta fórmula. Ya vamos a leer un poquito lo que él mismo explica. Yo realmente me gustó mucho este disco Opus, su última producción discográfica, lanzada por el sello Ear Music el 23 de febrero último pasado, hace muy poquitos días. Opus, 11 cortes, en donde él se propone de alguna manera romper con esa fórmula que era guitarrista-compositor, ¿no? Y no tanto como... productor. No, más que compositor-guitarrista y no tanto guitarrista como compositor. Pareciera un jueguito de palabras, pero que de alguna manera es un poco lo que le ha ocurrido, lo que se me ocurre a mí, ¿no? En donde hubo una etapa durante los últimos discos, una larga etapa, para mi gusto, en donde él ha privilegiado su faceta como instrumentista, como guitarrista, y ha descuidado un poco su parte como compositor. De ahí que, vuelvo a decir, ante mi mirada y ante mis ojos y ante mis oídos fundamentalmente, sonaba un poquitito como todo como una fórmula ya un tanto ajetreada, polvorienta. Pero esto definitivamente cambió un poquito la ecuación. Es realmente un gran disco, este Opus, una tapa muy fea, eso sí, pero no importa. Más o menos. ¿Sí? Bueno. Y es un escudo así de realeza. Ajá. Bueno, él dice, con este disco, con Opus, quise ampliar mis habilidades compositivas porque creo que la evolución de esta parte de mi persona me ha marcado más como compositor-guitarrista que como guitarrista-compositor. Al mismo tiempo, este disco marca una nueva etapa en mi vida. Por primera vez en ella, en mi vida, he escrito música siendo feliz. Estoy en una relación maravillosa con mi esposa, tengo una niña y una familia hermosa que me inspira cada día. Creo que se nota en la música. Realmente se nota muchísimo. Es un disco realmente lindo, este Opus, la última producción discográfica del gran guitarrista Aldi Meola. Bueno, uno de los padres de la fusión, ¿eh? El guitarrista Aldo Meola, supo pasar su talento por los grandes grupos. Recordamos su paso por la Rechancho Forever, por ejemplo, de Chicorea. Aldo Meola acaba de publicar Opus bajo el sello Ear Music el 23 de febrero último pasado. Abba's Dream Sequence Lullaby es una canción de cuna para su hijita Abba. Muy lindo este disco, realmente lindo, ¿eh? Me gustó realmente mucho. Hemos hecho las paces acá con Aldo Meola. Se lo merecía. La verdad que sí. No le iba a importar nada, ¿no? Pero bueno, de acá le oficiamos muchísimos más discos, sobre todo para él y fundamentalmente también para nosotros, ¿no? Pero mucho más para él. 62 años, joven guitarrista, seguramente con muchísimos años más para seguir regalándonos muy buena música. Vamos a esto. Hablamos de alguien ya muy un veterano consagrado, a este muchachito de 26 años que está apenas asomando al mundo del jazz y digamos de las grandes ligas. Morochazo, ¿eh? Ashley Henry, un pianista británico. Realmente me sorprendió muchísimo la madurez de su música. Realmente fenomenal al frente de un trío, publicando su segundo álbum como líder, Ashley Henry's Five. El grupo compuesto por el contrabajista Sam Vickery y el baterista Sam Gardner. Ashley Henry. We'll be right back. Bueno, lindísimo, ¿eh? Ashley Henry's Five es el título de este disco. Una portada muy, muy linda también. Muy linda. Realmente lindo, me gustó muchísimo. Publicado por el sello Just Refreshed el 7 de marzo del año pasado, 2017. Este chico de 26, 27 años acaba de grabar su segundo álbum como líder, liderando un trío. Es realmente impresionante. Basta con escuchar. Ya estoy prometiendo todo, ¿viste? No nos van a alcanzar los martes del año. Parece político en campaña. ¿Sí? Qué lindo disco, porque aparte no es un disco largo, son 5 temas apenas, 3 de su autoría y 2 temas de Monk. De Thelonious Monk. Este chico se ha alzado en su cortísima carrera con premios realmente muy jugosos. Fíjate que se ha dado el gustazo de, en enero del año pasado, 2017, con apenas 25 años, ser nombrado director musical residente del Jazz Café de Londres y del mítico Rolling Scoot de la ciudad de Londres también, un boliche súper, súper famoso, no solamente de la ciudad de Londres, sino de Europa toda. Se ha dado ese gran gusto de este muchachito, además de haber tocado también ya con grandes de la escena jazzera continental, como de este lado de el charco también. Muy solicitado, este pibe de apenas 25, 26 años. Realmente lindísimo, ¿eh? Ashley Henry's Five por lo de 5 temas apenas este disco. No tiene 40 minutos, es un disco realmente muy accesible, muy jugoso, te lo puedes escuchar una y mil veces del primero al quinto corte. Muy, muy, muy impresionante este muchachito Ashley Henry, que tiene una cara de nene impresionante, a jugar por las fotos que podemos ver en su web. Bien, esto quedó... Antes de pasar, déjame que salude la gente, porque después me olvido. Dale. Tenemos a Vicky Preus, toda la familia Preus está dando vuelta, Roberto Beto Preus también, y Marisol Razzi. A todos les gusta Esperanza Spalding. Me parece que tenemos un poquito más de Esperanza Spalding. Y Esperanza es genial, realmente genial. Bueno, un besote enorme para la negra, mi hermana, y para Beto también. A la negra la tengo lejos. A Beto lo tengo por acá cerquita, así que ya nos vamos a ver. A mí no me escucha nadie. No me escucha nadie. Bueno, para los que nos conocen y están por acá cerca, no tiene más que acercarse y pasar a tomar unos matecitos acá con nosotros y compartir la música, ¿eh? Siguiente, traer cerveza mejor. ¿Sí? Porque a mí el mate no me gusta. Ah, ¿no? ¡Matecito! No, por favor. Ya te voy a convencer. Jimmy Soft quedó de la semana pasada. Este muchacho que decíamos la semana pasada también cuando lo mencionábamos, ¿no?, que había quedado fuera, visitó nuestro país el año pasado, tuvo una serie de conciertos en el... un concierto en el CCK, y posteriormente participó del Festival Internacional de Jazz Córdoba el 16 de noviembre. Eso fue primero, el 16 de noviembre en el Festival Internacional y el 23 en el CCK. Este músico que aquí toca solo piano, es realmente muy ecléctico, muy instrumentista. Lo he escuchado en otras grabaciones haciendo una mezcla electrónica un tanto loca. Acá el tipo, si bien pareciera como que se hubiera vestido para la ocasión como de traje o moñito o de frac, me refiero a por el estilo musical que vamos a escuchar en este solo a Génova, solo en Génova, publicado por sello Rare Noise Records el 26 de enero de este año. 11 cortes en solo piano para este gran pianista. Ya te digo, muy seriecito el hombre acá, y se lo escucha muy con un toque realmente fenomenal, pero suele tener algunas cositas un poco locas también, para este gran pianista estadounidense Jimmy Soft. Thank you. extensa la discografía que abarca absolutamente de todo, esta es la primera vez que Jamie Isoff se sienta al piano para grabar un disco en solo piano, solo en Génova, que paradójicamente no integra en su repertorio musical autores europeos, todos americanos o norteamericanos. Decíamos que ha hecho de todo este muchacho, ha tocado con, por ejemplo, ha hecho algo de rock con Beta Pops, ha participado de música experimental con Spanish Donkey, ¿qué más? Reggae con New Song, ha integrado los equipos de, por ejemplo, los Beastie Boys, los B-52, mira, ha hecho de todo el mono este, ha tocado también con Laurie Anderson. Y básicamente lo que esto es, acá solamente uno de los discos que mencionan aquí lo he escuchado, que básicamente para quien está un poquitito más interesado en los aires o en los sonidos más jazzeros, sus participaciones o sus liderazgos frente a tríos son los que quizás más nos interesen, como por ejemplo una de las versiones del libro de Los Ángeles de el compositor saxofonista John Zorn, grabado en el año 2005, ha grabado The New Standards en el 14 y otro en el 17 también formando o liderando tríos de jazz, a la vez que hace un montón de otras cositas, ¿no? Como la que mencionábamos recién. Muy, pero muy, muy lindo para este multiinstrumentista y multifacético Jamie Isoff, solo a Génova, publicado por el sello Reynolds Records el 26 de enero de este año 2018. Bueno, todo suyo, maestro. Muy bien, pasamos nuevamente a, bueno, no tanto blues, porque eso también es una especie de recopilación de diferentes estilos musicales. Este es un disco nuevito. Déjame que estoy buscando, que me perdí. Acá estoy. Beth Hart junto a Joe Bonamassa. El disco Black Coffee, publicado el 26 de enero pasado, este año. Este dúo vuelve luego de... ¿Han tocado juntos ya? Claro, alguna cosa. Bueno, sí, justamente sí. En eso estaba investigando. Hace 4 años grabaron un disco, Sea Soul, el cual fue nominado para el Grammy, creo en 2014, y estuvo primero en la lista de Billboard de los mejores discos de blues. Se han juntado nuevamente la cantante Beth Hart y el guitarrista, por supuesto, tiene una voz Bonamassa, muy buena voz tiene realmente. Beth Hart, bueno, mira, es del año 72. Yo parecía más grande. Como te decía, una larga trayectoria, una voz terrible. No es la primera vez que se une con Joe Bonamassa. Y bueno, se han juntado para hacer este nuevo disco. Con el mismo productor que estaba buscando quién era, que ahora no me acuerdo. Hacen temas, viste, de Edward Winter, Ray Charles, Zeta James, La Fichera, Lucinda Williams, todos covers. Bueno, justamente de este disco busqué lo más parecido a blues, porque tiene onda un poquito también de rock, otro de blues, bastante de soul. Vamos a escuchar claro, tema bluesero. Con la voz de la morocha. Esta es rubia, es blanca, es medio castaña. Vamos a escuchar el tema Why Don't You Do Right. A fool of you. prepared 20 years ago. There wouldn't be a wonder now from door to door. Why don't you do right, like some other men do? Get out of here, yeah, get some money. Escuchando Black Coffee de Beth Hart and Joe Manamassa. Estamos escuchando acá de cortina el tema Lullaby of the Leaves de Bernice Petkere y Joseph Young. Escuchábamos antes Why Don't You Do Right de Kansas Joe McCoy. Como decíamos, todos covers de Edgar Winter. Tenemos, por ejemplo, Black Coffee es de Ike Turner y Tina Turner. Ajá, Lucinda Williams, bueno, entre otros. Bueno. Seguimos con el jazz. Seguimos. Bien jazzero lo que vamos a escuchar ahora. Vos sabés que otra vez estoy dejándolo de afuera, dejando de lado a Manu Guerrero, pianista francés, de padres peruanos. Manu Guerrero con Nuevo Mundo, un disco muy recientemente publicado. Vamos a tener que, la semana que viene arrancamos casi con él, como para... No es desprecio ni nada que se le parezca, es una cuestión de tiempo nada más y de elegir lo que mejor cuadre para la programación y sí, poder llegar si más. Si hace temas largos, viste, no se puede. Así ¿qué va a hacer? Hacer algún tema cortito. Bueno, pero lo que viene ahora también es muy lindo, me gustó muchísimo. El sello SM ha lanzado en lo que va del año una serie de discos realmente muy, pero muy jugosos. Los estamos ahí juntando a toditos. Este, publicado el 16 de febrero de este año, por el sello SM, decíamos. A Nicholas Mason Quartet, Travelers, el saxofonista tenor, soprano y clarinetista suizo Nicholas Mason, junto a un paisano, Colin Ballon, pianista, con En vano han pasado por aquí muchísimo, liderando su propio trío. Aquí hace su aporte para el cuarteto de Nicolás Manson, completado por el contrabajista Patrice Moret y Lionel Friendly en batería, una formación que lleva 10 años. Obviamente que cada uno, Moret como Balon, los dos, decíamos los de Colin Balon, él lidera su propio trío. Patrice Moret es un contrabajista también de sesión, que lo hemos mencionado aquí en otras formaciones. Como grupo estable llevan 10 años, aparte de que cada uno hace sus cositas. Aparte también el propio Nicolás Manson ha sido también partícipe del trío Thrill Reel, con el que grabó 3 álbumes para el sello SM. Y este, su segundo álbum para, como líder para el sello SM, liderando su propio cuarteto, Travelers, con 9 cortes, muy, pero muy lindo, muy dentro de la onda SM también, una etapa realmente fenomenal, ¿eh? Escuchemos a Nicolás Manson Quartet, Travelers. Thank you. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bien, lindísimo lo que escuchamos. Y como líder de banda, el propio Mason se ha propuesto diferenciarse un poquito de las relaciones que él mismo ha tenido con estos músicos y otros a lo largo de los últimos años, básicamente por su participación en otras formaciones. Él dice que se ha permitido, tanto él como a sus propios músicos, escribir pequeñas cositas, pocas líneas de música y favorecer la creatividad y la improvisación por parte de sus partners, de sus compañeros. Mason dice: escribí cada canción en relación con alguien que conozco, se refiere a los temas que integran este Travelers. Estas piezas no son retratos musicales de estas personas, sino una reacción a su energía específica. Gente que no menciona, pero ha tocado absolutamente con todo el mundo, ¿eh? Así que seguramente ha tenido alguna huella que ha dejado marcada en su formación musical y en su música, fundamentalmente a lo largo de todos estos años. Además de que él es un fotógrafo apasionado por este arte y ha tratado de combinar ambos, ¿no?, la música con la fotografía. ¿Qué dice él? Bueno, obviamente que la foto que ilustra este disco es una foto de él. También la foto de portada del disco de Colin Ballon Trio, Le Van and Dance, una portada muy linda, un disco que ha pasado por aquí hace algún tiempo. También de Elena Downey. ¿Qué dice el propio Mason con respecto a esta doble pasión, la música y la fotografía? Que, trabajó durante un tiempo como fotógrafo del Teatro de la Ópera de Ginebra, así que eso le permitió algunos pesitos para tomar clases en la ciudad con Lee Collins, con Dave Douglas, con Misha Mendelberg. Y él dice que tomar fotos me ayuda a comprender la música y la fotografía se alimentan mutuamente, me ayuda a comprender lo que la forma en que reacciono a lo que me inspira, a qué energías me atrae. Las piezas que escribo para el cuarteto están relacionadas con estas experiencias, impresiones y estados de ánimo que intento canalizar con la música y la fotografía. Lindísimo, ¿eh? Lindísimo lo de Nicholas Mason junto a sus fotos, que son realmente muy, muy dentro de la onda, como decíamos, ¿no? SM. Bueno, ¿tenemos tiempo o no, sí, nos vamos? No sé. ¿Tenemos? Preguntale a Luis. ¿Sí? Está comiendo empanadas, bueno, así que... Lo que pasa es que llegaron las empanadas y no hay ninguna... Mientras le damos de comer, así lo que quiera, hasta las 3 bueno. de la mañana. Bueno, esto que vamos a escuchar ahora me gustó mucho. Un legendario baterista, Peter Erskine, legendario baterista de la Weather Report, ganador de Grammy, multipremiado. Es enorme la trayectoria de este gran baterista, Peter Erskine, junto a su última formación, Peter Erskine and the Dr. Band, Second Opinion. Es el disco publicado por el sello Fuzzy Music el 17 de febrero del año pasado, al frente de un cuarteto, este gran baterista, Peter Erskine, Second Opinion. Thank you. Escuchamos a Peter Erskine y la banda del Dr. Un con Second Opinion, Segunda Opinión, publicado por el sello Faxi Music el 17 de febrero del año pasado. Este disco nominado a un premio Grammy, junto también con el nominado tecladista y arreglista John Beasley. Conforman la banda o completan la banda Benjamin Sheffer en bajo y el saxofonista Bob Shepard, junto a Peter Elsky en la batería y el mencionado John Beasley. Pero de segunda opinión, tiene que ver con esto, lo refiere el propio Peter Elsky, esta cosa de una revisión a ritmos ya viejitos, ¿no? Temas incluso también, algunos temas añejos y reversionados con esta cosa de bajo la forma de una segunda opinión, del propio Dr. Oom, ¿no? Tal es el nombre de la banda que lidera el gran baterista y multipremiado Peter Erskine. Bueno, nos vamos a ir. Nos estamos yendo con algo raro, che. Ajá. Una banda de sonido de una película del año 73 del director Alan Myerson, Steel Yard Blues, compuesta por Electric Flag y Paul Butterfly Blues Band. En esta película participan Jane Fonda, Donald Sutherland y Peter Boyle. Una película que fue, la verdad que no sé, porque estaba buscando la traducción o cómo habrá aparecido acá en aquella época. Era muy al chiquito. Filo de. Sí, es una comedia. Que la verdad que ni siquiera me suena, lo que es la foto de la película, viste, la presentación y la propaganda. Pero bueno, es una vieja película del año 73, Jane Fonda, como decíamos, junto a Donald Sutherland y Peter Boyle. Interviene además, bueno, de Nick Gravenites, que es de Electric Flag, y Mike Bloomfield, fueron los que compusieron la banda de sonido. Cantantes eran María Muldor y Merle Sanders. Uh-huh. Bastante lindo, algo diferente. Vamos a escuchar, hay algunos temas de blues, tres o cuatro blues. Uno de estos es este, Lonesome Star Blues, y con esto nos estamos despidiendo. Bueno, date una vueltita, como decimos siempre, por nuestro blog, aldemedianoche.com.ar. La programación está colgada por ahí. También el podcast, que inmediatamente de editado va a ir derecho a formar parte de la biblioteca, de nuestra biblioteca o nuestra audioteca, para que puedas escucharlo de la misma página como también descargarlo. Juan Carlos Preus con la programación yacera. Gervasio Balati del lado blusero. Luisito Cid en controles. Ojalá la hayan pasado re lindo. Muchísimas gracias. conocimiento de la mejor música del mundo, no dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. Hacer para que este año las cosas mejoren. Si no haces un cambio, no hay oportunidad. ¿Probaste con hacer publicidad en la radio que escuchan todos? Claro. Claro, la mejor oportunidad está al alcance de tu mano. En el verano 2018, FM Raíces diseñó un producto pensado a tu medida para que con una mínima inversión tengas el máximo beneficio. Comunicate con nuestro departamento de ventas. 424267 421754 FM Raíces. En el verano 2018 es la fuerza de venta que estabas necesitando.